Vale, pues, compadre, aquí que nos vamos rápidamente con todos los temas que hicieron grandes éxitos. Ustedes con el apoyo. Y el tema dice llamarse, compadre Quique, ¿cómo dice que dice? Hay un, dos, tres, cuatro. Ok, señoras y señores. Como todo principio tiene un final. No decimos adiós hasta la próxima. Fue un placer y un honor para nosotros estar con nuestra música y nuestro ambiente aquí en el Cubatete Cojo. Gracias a Pablo Almoreño, gran amigo de ustedes y gran amigo de nosotros. Gracias, Pablo. Gracias a Titanio Records. Gracias, Mundo Musical de Luis Enrique Adame, Lalo Rasta, nuestro ingeniero de audio. Gracias, hermano. Rodolfo Hipólito, Efraín Adame. Una fecha, ahorita te digo afuera. Baltasar Guatemala, la momia. Y a todos ustedes, gracias. No le decimos adiós, hasta la próxima. Los Carquis, el terror de la costa. No lo dicen adiós, sino hasta la próxima. Ya que al rato tenemos un compromiso en la Costa Grande de Guerrero. Nos vamos directamente a otro escenario. Ok, gracias, no se vayan, se quedan en buenas manos con el grupazo Lado Oscuro. Ya, mi compadrito Abel Noriega y todo su equipo, gracias. Ok, gracias, Pablo Almoreño, una vez más, hermano mío, Dios te bendiga, gracias a todos ustedes. Los Carquis, el terror de la costa, gracias. ¡Cuatete cojo! le escuche. ¡Yeah! ¡Barriga de cuche! ¡Yeah! Queda con ustedes el lado oscuro. A los amigos del lado oscuro, gracias, gracias, muchas gracias.